unos hijos de puta. Estábamos ahí todos, fíjate el hombre que estaba al lado mío, debe tener como 80 años, viejo. Nos tiraron gas en los ojos, es una locura. Es una locura. ¿Entendés? Es tristísimo, tristísimo, de verdad. Yo vengo todos los miércoles por los jubilados y me encuentro con esto, dejate de joder. No, es una locura. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. Al final vamos a decir, actriz es un buen tipo. Vamos a terminar diciendo al lado de Bullrich. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. En dólares, o sea, voló. Voló. ¿Por qué la policía reacciona así? Reacciona porque le pagan para eso y tienen un buen sueldo. Ellos no van a... ellos no se van a distraer porque ellos tienen plata, a ellos les dan. A nosotros no tenemos para comer, pero a ellos les sobra. Yo tengo 54 años de aporte. ¿A vos te parece que para tener un aumento como el que quiere dar esta gente, que es una cosa que no se puede, porque ellos están contando la comida, no cuentan los servicios, la luz, el agua, el gas? A mí me vino, yo pagaba de gas 12 mil pesos, ahora me viene 62 mil pesos. Que no roben más, viejo, están robando. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. Que se dejen de joder, viejo. Vamos, no pagando, puede ser eso. Estamos pagando la frivolidad del presidente. De la gente menemista, que está ocurriendo de vuelta lo mismo de los 90. El menemismo y la frivolidad. Le tenemos que pagar al presidente y a su grupo. Déjame un cachito. En el 2001, quebró mi fábrica, no cobré un mango. Estamos volviendo de vuelta a eso. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Qué lindo es dar buenas noticias. Quieren matar a los viejos. Nosotros los viejos nos quieren matar porque no servimos para ellos. Pero nosotros hicimos grande la Argentina. Nosotros los viejos siempre hicimos grande la Argentina al aportar. Sí, me partieron la cabeza, sí. Fue una provocación. Estábamos parados y el jefe del operativo empezó a empujar y vinieron. Le pegó una patada a él, que mi hermano tiene 72 años, y ahí empezó todo. Y vino, perdí los anteojos, que hace una semana me dio el PAMI, porque me dieron un garrotazo en la cabeza, todo y fue la represión, La ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle, el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Son unos hijos de puta. No veo cuál es el inconveniente. Vienen ya a provocar y a reprimir de entrada. Apenas llegamos ya vinieron a empujarnos contra la vereda. No hay que tener miedo a la represión. No hay que tener miedo a la represión. Ah, buah. Buah. No hay que tener miedo a la represión. Son unos hijos de puta. No hay que tener miedo a la represión. Nos tiraron gas en los ojos, es una locura. No hay que tener miedo a la represión. Yo tengo 75 años, viví la época de Videla, viejo. Y esto ya parece lo mismo, es lo mismo. No hay que tener miedo a la represión. Quieren matar a los viejos. Nosotros los viejos nos quieren matar. Represión a la vuelta de tu casa. Represión en el kiosco de la esquina. Represión en la panadería. Represión 24 horas al día. No hay que tener miedo a la represión. Bestias.